X36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras, a todos ustedes que nos están acompañando, algunos que nos están acompañando desde temprano en lo que fue el informativo de la mañana y que también ahora están en la continuidad de la radio en lo que es Mañanas de Radio. Y también indicar que vamos a hacer un recorrido rápido porque tenemos mucha información vinculada sobre todo al ámbito parlamentario. Hubo ayer muchas visitas, hubo eventos además. Uno de ellos fue el de el INAU. El INAU hizo una actividad en el Salón Pasaje Acuña y Figueroa, en el anexo del Palacio Legislativo, que tiene que ver con las adopciones. Lo que nos decía la titular, Claudia Romero, del INAU, es que en este momento hay un 7,7% de los niños o adolescentes que están internados en INAU que tienen la posibilidad de ser adoptados. No todo, obviamente, por las diferentes circunstancias, pueden ser adoptados. Solo un 7,7%. Y que habría un poco más de 160 familias en lista de espera. Y ahí surge un problema. Muchas de las familias pretenden niños chicos. Y el gran porcentaje de este 7,7%, la gran cantidad de estos niños que están para ser adoptados son mayores de 7 años. Entonces a veces allí ya la situación de la posibilidad de la adopción o querer adoptarlos comienza a ser un poco más dificultosa. Vamos a escuchar lo que nos decía Claudia Romero en principio justamente en torno al tema de la adopción. Y también hacíamos hincapié en lo que es la interpelación, que la va a tener a ella como centro, más allá que la interpelación sea a Sibila por parte de Gidonian, a quien se va a interpelar es al INAU. Ellos allá habían concurrido por este mismo tema a una interpelación en la comisión permanente. Y eso fue parte de lo que en el debate se puso allí, de alguna forma también lo dialogábamos con Romero. Pero sobre todo lo que nosotros hacíamos hincapié es en el justificativo de hacer nuevamente esta interpelación que tiene Gidonian, el legislador blanco. Que es que desde esa instancia parlamentaria, que fue en verano, en principio de años, cuando todavía no había empezado la actividad legislativa normal, si en algún momento puede llegar a ser normal, pero digo, ordinaria, por decirlo de alguna forma, eran actividades que estaban vinculadas a la Comisión Permanente que trabaja durante el receso, nos expresaba allí que en realidad él no había visto herramientas nuevas ni medidas que de alguna manera fueran por el rumbo de que lo que había sucedido con la muerte de estos adolescentes y niños no se repitiera en el futuro. Y fue algo que le planteábamos a la propia Claudia Romero, y Romero dice que no es así. Romero dice que sí se han tomado medidas a partir de estas dolorosas situaciones, que hay un equipo institucional que viene trabajando. Ella me decía, sobre todo trabajando, no tanto en el tema del INAU, sino en el resguardo de los gurises. Vamos a escuchar lo que decía Claudia Romero. Comenzó hablando de lo que era la actividad vinculada a las adopciones. Contarle a la población que festejamos el Día Nacional de la Adopción y que en ese sentido es un momento de celebrar y también de revisar cuáles son los procedimientos. La adopción es un tema muy sensible para la población uruguaya, para la población y para nosotros como Instituto Rector de las Políticas Públicas y en este rol que tenemos además del Sistema de Protección Especial. Está dentro de nuestro plan estratégico, nosotros lo hemos insistido, que nosotros queremos profundizar los modelos de acogimiento familiar. El derecho a vivir en familia es un derecho fundamental, como derecho en sí mismo, pero también por todas las oportunidades que ofrece para el desarrollo óptimo de un niño. En ese sentido, la adopción, si uno recorre los años, ha transitado por varios periodos, hemos enfrentado desafíos, hemos avanzado, pero nos queda una deuda pendiente. Nos queda mejorar los tiempos, nos queda evaluar mejor y en forma más amigable a las familias, nos queda trabajar más en consonancia con la sociedad y nos quedan enfrentar algunas barreras que no tienen que ver solamente con los procedimientos administrativos y jurídicos, sino con algunas condiciones de los niños que hoy están en nuestra institución. ¿Se requieren modificaciones legislativas a la legislación vigente para mejorar todas esas condiciones que usted señala? Bueno, y nosotros creemos que sí, y en ese sentido nosotros estamos trabajando fuertemente en líneas que tienen que ver con la interna en el INAU, pero también hacia afuera, en un grupo convocado por la Institución de Derechos Humanos, en la que participan legisladores y legisladoras que hoy van a estar presentes en la mesa, donde estamos haciendo una revisión de la normativa y donde estamos proponiendo modificaciones. Muchas de las modificaciones también vienen de reclamos de la Asociación de Padres de Familias Adoptantes, que tienen que ver con el acompañamiento psicosocial después de la adopción, que tienen que ver con los costos económicos de enfrentar los juicios y que tienen que ver también con las licencias parentales. ¿Cómo vio la votación de la interpelación que se dio ayer con respecto al INAU? Bueno, es otro tema. A mí lo que me llega es que estamos convocados a una interpelación. Nosotros tenemos un plan estratégico muy claro, tenemos definidos los objetivos, tenemos un grupo trabajando, y cuando me refiero a grupo me refiero al directorio, a los asesores, pero sobre todo a los funcionarios del INAU, en líneas claras y en objetivos claros. Siempre para nosotros va a ser una instancia positiva el hecho de poder compartir hacia dónde queremos dirigirnos, a comentar, a contar lo que queremos llevar adelante y a recibir siempre propuestas. El INAU está siempre de puertas abiertas para recibir propuestas y sugerencias de mejora. Siempre vamos a asistir a donde estemos convocados. Presidenta, ¿ya habían asistido en febrero? ¿Ya habían asistido? Digo, ¿cómo ven que los hagan volver ahora, pocos meses después? Sobre todo que ya habían tenido una instancia en comisión permanente. Y bueno, sí, es verdad, el 27 de febrero aproximadamente estuvimos en la comisión permanente. Bueno, entendemos que capaz que algunas cosas no quedaron del todo claras, hay algunos diputados que se suman porque va a haber presencia de otros integrantes del Parlamento. Nada, solo lo que no queremos es dejar de poner foco en lo que realmente vinimos a hacer. Pero estas instancias también construyen y nosotros vamos con ese espíritu de construir. Presidenta, justamente el legislador ayer, y creo que puede llegar a servir esto, manifestaba que en realidad la citación se hacía porque él consideraba que no veía que hubieran existido, luego de aquellas lamentables fallecimientos de algunos niños institucionalizados, medidas y herramientas nuevas para que eso no vuelva a acontecer. ¿Se están aplicando nuevas medidas? ¿Se está estudiando nuevos procedimientos? Obviamente que sí, pero esto necesita contextualizar la situación. Nosotros siempre dijimos que lamentamos enormemente los fallecimientos ocurridos dentro de la institución. Todos obedecen a contextos diferentes, a situaciones diferentes. Uno puede analizar particularmente cada situación y después hay una mirada de contexto que tiene que ver con la institución. En esa mirada de contexto, en las debilidades que tiene el sistema de protección especial, nosotros venimos a trabajar. Y sí tenemos medidas para comentar, las que estamos llevando adelante y de las que estamos muy confiados en que pueden dar un cambio en la institución, pero sobre todo en la vida de los gurises. Volviendo al tema de adopciones, ¿cuántas familias esperan poder adoptar y qué plazos se estiman? Bueno, en realidad, más que las familias que esperan poder adoptar, el enfoque nuestro es cuántos niños esperan ser adoptados. Hay una cuestión de pensar que todos los niños y niñas del INAU tienen una condición de adoptabilidad. Hoy por hoy son aproximadamente 564, que responden a un 7.7% de niños, niñas y adolescentes que están en el INAU. O sea, la adopción es una oportunidad muy valiosa, pero es para estos niños. Y hay un tema muy importante en referencia a estos niños que tienen condición de adoptabilidad, que casi el 90% son mayores de 7 años. Y a veces la edad también funciona como una barrera para la adopción. La edad, el grupo de hermanos, algunas situaciones de discapacidad. Hay aproximadamente 160, un poquito más, de familias integradas en RUA, que era la pregunta, pero nosotros tenemos que apostar a que estos niños puedan vivir en familia. ¿Cuánto se lograron? Hay parte de lo que decía Claudia Romero vinculado a este tema. Hablando de Gonzalo Sibila, estuvo en el Parlamento también hasta bastante tarde, por eso no pudo salir en el informe de la noche ayer. Enmarcado en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y sobre todo, hablando de la Comisión de Asuntos Laborales, los problemas que tiene con los trabajadores que hoy además se movilizan y hacen un paro, que son los de Sutiga, los de los tercerizados del Mides. ¿Qué es lo que manifiesta él? Bueno, que él como... una persona identificada en lo que son las luchas sociales entiende que se hagan paralizaciones y movilizaciones, que considera que las mismas se tienen que hacer con proporcionalidad, porque las deudas que se tenían de meses de salario ahora son de días y con algunos, no con todos. Por lo tanto, tiene que haber una proporcionalidad en ese sentido, teniendo en cuenta la tarea que se cumple, que es tan vital para mucha gente, decía en este caso Sibila. Un Sibila que fue consultado también por la posibilidad de la presupuestación, que es muy, pero muy difícil que se dé, pero que la lucha está en la calle. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Estamos trabajando en la supervisión de los proyectos, en fin, son muchas las medidas que estamos tomando y vamos a seguir tomando, y estamos abiertos a estudiar cualquier propuesta que provenga de los trabajadores con los que tenemos diálogo permanente o que provenga de cualquier otro actor. Ahora estuvimos hablando con la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y también decíamos, estamos abiertos a charlar y a construir juntos también modificaciones que incluso puedan implicar cambios normativos, porque nosotros tenemos que atenernos a la ley y actuamos en el marco de la ley. En cuanto a los trabajadores unipersonales, afirmaban desde los sindicatos que son alrededor de 250, cumpliendo funciones de estructura del ministerio, y unos 60 por contratos a término. ¿Se plantea la regularización de estos funcionarios? Nosotros venimos trabajando con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social en las regularizaciones que faltan, digamos, porque hubo muchas regularizaciones. De hecho, la administración pasada regularizó a muchos trabajadores, la anterior también lo había hecho, quedan algunos trabajadores por regularizar. Hay situaciones de distinto tipo, por ende no puede ponerse todo en un mismo concepto, pero estamos trabajando y estamos dispuestos a dar pasos en ese sentido en futuras normas, ¿no? Esto requiere obviamente de normativa, puede ser una rendición de cuentas, puede ser distintos caminos, pero requiere obviamente un aval parlamentario. Usted decía que la situación actual es de atraso de días. Los trabajadores van a tomar una medida de paro durante 24 horas. A ver, yo soy un militante social de toda la vida y un militante político de izquierda, por lo tanto no me puedo asustar por un paro, por una medida sindical. Es algo que los trabajadores, dentro de los límites que establecen obviamente los derechos y las prerrogativas que establece la ley, pueden hacer, y además es parte de la lógica de la lucha social. Así que lo entiendo. Para nosotros es muy importante que esas medidas tengan en cuenta, obviamente, lógicas de proporcionalidad. Estamos hablando de un problema que viene en descenso y estamos hablando de servicios muy sensibles, ¿no? ¿Verdad? De servicios que en algunos casos son vitales para las personas. ¿Hay algún otro mecanismo o algún cambio respecto a lo que se anunció sobre finales del año pasado, ese mecanismo de micropréstamos? Ese mecanismo fue muy importante para reducir la dimensión del problema. Es una herramienta más, entre muchas. Además, estamos haciendo cambios en el sistema de rendición de cuentas, incorporando tecnología, facilitando el proceso de rendición de cuentas a las organizaciones en base a las sugerencias que las propias organizaciones nos han hecho, y vamos a seguir trabajando en todos los mecanismos que dentro del marco de la ley podamos llevar adelante. Incluso hoy conversábamos con la Comisión sobre la posibilidad de modificaciones normativas también, que es algo que siempre hay que trabajarlo en conjunto con el Parlamento de la República, pero estamos dispuestos a explorar todas las herramientas, las que nos propongan los trabajadores. Si son herramientas viables, estamos dispuestos a analizarlo también. Hablaban los trabajadores de Sutiba, por ejemplo, de la posibilidad de que saliese dinero de algún fideicomiso. ¿Por ahí iba la solución que habló con la Comisión? Es una posibilidad que ya exploramos con la Corporación Nacional para el Desarrollo. La valoración que hicimos después de ese diálogo entre autoridades del Ministerio y la Corporación es que no permitía resolver completamente el problema, pero estamos dispuestos a seguir analizándola en otras variantes o a pensar en otras herramientas. Ahí tenían la palabra entonces de Gonzalo Sibila, el ministro de Desarrollo Social, tras concurrir a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado de la República. Y nos metemos en las modificaciones tributarias de impuestos que el Frente Amplio viene analizando de cara a la próxima rendición de cuentas. Legisladores Frente Amplistas manejan la posibilidad de hacer cambios a nivel impositivo. Esto ha generado en la coalición republicana algunas dudas y miedos de que, de alguna manera, estos cambios terminen en la búsqueda de recabar más y de perjudicar a aquellos que, de alguna manera, desarrollan actividades productivas. Esto es lo que se marca desde el punto de vista de la lectura que hacen algunos legisladores. Desde el lado del Frente Amplio, Sebastián Sabini marca en respecto a la simplificación de los impuestos. Reconocen que todavía no lo han hablado con O'Donnell, porque cuando se les pregunta lo que dicen es, bueno, creo que vas por el mismo camino que O'Donnell quería, la simplificación. En algún momento lo van a tener que discutir y veremos qué es lo que dice el ministro de Economía. Pero es un tema que seguramente va a complejizar no solamente el diálogo con la oposición, sino también capaz que la propia interna entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Vuelven a poner sobre la mesa el tema del IVA personalizado, que según tus condiciones pagues el IVA que te corresponde según tu situación social, económica, lo que termines comprando a partir del tiempo. Yo decía, cada vez que se ha puesto esto sobre la mesa, uno que lo había hecho era el diputado Perrón hace un tiempo, en las legislaturas pasadas, aparece aquello de que, bueno, que es muy difícil poder llevarlo adelante para la identificación de quién está en cada realidad social o económica para establecer qué IVA le corresponde. Bueno, en ese sentido, Sabini cree que no es tan así, que en realidad ahora con las tecnologías es mucho más fácil y que estaríamos en condiciones de poder aplicar ese IVA personalizado. Que además espera que impacte directamente en el bolsillo de la gente, porque dice que en algún caso algunas rebajas como las que se han hecho de IVA para la compra con tarjeta de débito o tarjeta de crédito termina de alguna manera licuándose después en el precio del producto y no llega al consumidor. Sabini también habló sobre el caso Moisés, de este joven que asesinó a su padre, que hemos contado, tenían una situación de violencia desde hace mucho tiempo, de todo tipo, física, sexual, sobre todo hacia sus hermanas. Y en ese ámbito, ustedes saben que hay una acción judicial, que es la posibilidad de llevar, de establecer que sea el tribunal de apelaciones el que determine cómo sigue este caso y que se resuelva ahí. O también está esta posibilidad, como ya marcaban algunos legisladores de la oposición, de buscar un indulto a nivel de la Asamblea General. Sabini, como legislador de Frente Amplio, no lo descarta. Dice, lo que sí creemos que primero tiene que quedar la sentencia firme y en la medida que hay una apelación tenemos que esperar a ver qué pasa con esa apelación. Pero en caso de que la situación siga en el mismo camino, no nos oponemos a analizar el tema, dijo Sabini, de poder establecer un indulto para Moisés Martínez desde el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Frente Amplista. Impuestos para pagar en forma más simplificada, ajustar algunos impuestos que de repente cuando se establecieron tenían otro sentido, particularmente lo que son las exoneraciones a los autos eléctricos de alta gama. Allí no parece, digamos, razonable que tengamos algunas de ese tipo de exoneraciones. Lo mismo con algunos impuestos que pagamos, por ejemplo, cuando se hacen transacciones inmobiliarias que no consideran, digamos, el volumen del negocio, el caso del ITP, el impuesto a las transacciones, en donde paga lo mismo una transacción de $1,000,000 que una de 50,000, ¿sí? Y a su vez unificar los impuestos como el IRAE y el IRPF. Luego también establece un criterio para el impuesto al patrimonio donde la recaudación es muy baja. Bueno, es parte de la discusión que tenemos de cara, sin duda, a lo que va a ser la rendición de cuentas y probablemente, bueno, el Ministerio en algún momento accederá, imagino, a ese documento, pero creo que es interesante desde el Parlamento analizar este documento que lo que nos está proponiendo es generalizar el criterio de progresividad que tenía el impuesto a las retribuciones personales. Lo mismo en relación al IVA personalizado, que es un tema que también para nosotros es importante porque tiene, primero porque es el impuesto que más recauda en este país es el IVA, y nuevamente tenemos en algunos casos productos que pagan IVA que inciden mucho en la canasta familiar y pagan la misma tasa que de repente otros productos que no son de primera necesidad. ¿Esto tiene el visto bueno del ministro O'Donnell? Bueno, es parte del debate público que tenemos. El ministro siempre hace énfasis en la necesidad de simplificar todos los procedimientos, que eso es una barrera de ingreso para las inversiones. Creo que el documento va en ese sentido en el sentido de hacer el sistema tributario progresivo, simplificado y accesible. En relación al IVA personalizado, siempre se ha indicado que es complejo a veces cómo ponerlo en funcionamiento, ¿no? Bueno, por suerte hoy tenemos una serie de dispositivos electrónicos que nos permiten a ciencia cierta saber qué es lo que se consume por parte de cada ciudadano, ¿sí? La tecnología en materia tributaria ha ayudado mucho, por ejemplo, a lo que son las devoluciones de IMESI en la frontera, donde cuando uno paga con un mecanismo electrónico, digamos, rápidamente recibe esa devolución. En lo personal, soy partidario de las devoluciones a la ciudadanía, porque cuando se han realizado rebajas, por ejemplo, cuando se eliminó el COFIS o cuando se redujo el IVA en la reforma tributaria de 2007, eso de repente no se vio reflejado directamente en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, porque se terminó licuando en el precio de los productos, ¿sí? En este caso, creo que ese tipo de mecanismos nos permiten a los gobiernos tomar políticas que efectivamente, cuando uno se plantea una rebaja, por ejemplo, a determinados productos básicos, que efectivamente lleguen al bolsillo de los trabajadores. Una más en el final. ¿Se va a tratar el indulto, este eventual indulto a Moisés Martínez, algo apoyado por el presidente de la República? ¿Está en la agenda parlamentaria ese tema? Bueno, nosotros estamos expectantes, digamos, de ver cuál es la respuesta de la jurídica del Parlamento. Hay razones humanitarias que pueden ser atendibles. Entiendo que para que exista un indulto debe existir una condena firme. Eso, digamos, todavía está en proceso. En este momento la defensa apeló el fallo judicial y hay que ser, digamos, cuidadosos en ese sentido, ¿no? En no interferir en la justicia. Cuando tengamos un fallo firme, bueno, es un mecanismo excepcionalísimo. Creo que hay un antecedente en el año 48, es decir, no, más allá de las amnistías que se produjeron en el Uruguay. Por lo tanto, es un mecanismo muy excepcional, pero que sin duda que estamos dispuestos a analizarlo. En el 47, concretamente, creo que es el antecedente, no en el 48. Dice Sergio, muy buenos días, lloviendo en Empalme Olmos, no al basurero de Villa Olmos, es lo que manifiesta, como ustedes saben, con el hashtag cada vez que se comunica con nosotros. Otro de los temas que también estuvo en el Parlamento fue la presencia del ministro de Ganadería, Alfredo Frati. En la Comisión de Ganadería habló de diversos temas, habló del tema del precio del dólar, habló de la competitividad, habló del combustible y las negociaciones con Cardona por el tema de la posibilidad de un nuevo aumento del gasoil. Habló del tema de la garrapata, que ustedes saben, a veces por no vender rápido el ganado lo venden antes de que las trazas químicas contra la garrapata salgan del producto, y han devuelto contenedores de mercados internacionales por eso. Y dice Frati que van a primero por un decreto y después por una ley para sancionar a estos productores que no están haciendo bien las cosas, que comprometen un mercado y que pueden hacer que paguen justos por pecadores. Y por otro lado, también se le preguntó por la protección sísmica, vinculado al tema de la pesca, porque él es ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Reconoció Frati que este tipo de acciones generan muchos problemas en el sector, que seguramente va a haber algunas compensaciones económicas, que veremos de alguna manera cómo se dan, si solo a la industria pesquera, qué pasa con la pesca artesanal, qué pasa con los trabajadores de la industria pesquera que no pesquen lo que tienen que pescar, o si se lo van a quedar solo los empresarios esas compensaciones, que se descarta, van a ver, porque ya hay antecedentes de que todo esto genera muchos problemas a la industria pesquera. Pero lo peor de todo es que Frati, cuando se le pregunta cuánto puede ser el daño, dice que no lo saben y que es muy difícil que lo sepan, porque el único barco que tienen ellos para de alguna manera hacer los estudios correspondientes no está en funcionamiento, no anda, está roto. Lo único que hacen es pagarle el amarre desde hace mucho tiempo y no sale al mar porque está roto. Por lo tanto, no sé con qué herramientas, la verdad, se cuentan a la hora de decir que se está controlando el tema vinculado a lo que se está haciendo a nivel de lo que es la protección sísmica. Pero vamos a escuchar lo que decía Frati. Campo Unido, que donde están prácticamente todas las gremiales madres de este país, nos hemos reunido como 4 meses por efecto de la sequía, pero obviamente surgen otros temas y este tema de competitividad está siempre arriba de la mesa. Que además quiero decir, no hemos sido inocuos en esto, ¿no? Nosotros hemos conversado mucho con el Ministerio de Economía y si todos ven y no miramos para el costado, tenemos que entender que en enero el Ministerio de Economía tomó 2x2 veces medidas que hicieron que el dólar no cayera más. De ahí a estar el valor ideal, no digo nada, pero por lo menos, si no podés arreglar, por lo menos que empatemos. Y creo que las medidas han sido efectivas y por eso está el valor que está en el entorno de los 40 dólares. Si no, estaría mucho más bajo. Si vemos Brasil, bajó mucho más. A veces no conseguimos todo, pero es bueno valorar lo que tenemos. ¿Hizo alguna gestión con el Ejecutivo, con la propia ministra, por el tema combustibles, que ahora próximamente se va a reajustar de vuelta? Bueno, sí. Esto ha estado desde el principio, cuando reclamábamos por el valor del dólar, el tema de los combustibles. Yo siempre pensé que los combustibles, aquello de ajustar todos los meses es una locura, porque yo no entiendo una producción o lo que sea. Se corrió hasta 2 meses, igual creo que es poco, pero bueno, ahora el tema es que cuando hay situaciones que cuando te explota, como si te cae un rayo en tu casa y te quema todo, bueno, es una situación de emergencia, ¿cómo lo vas a arreglar? Y bueno, veremos, pero esto, la ministra es consciente de esto. ¿Garrapata y las trazas que se han encontrado en algunos productos? Bueno, garrapata, una de las cosas que estuvimos conversando, no estaba previsto, vamos a sacar un decreto para poder accionar rápidamente, que cuando encontramos una tropa con residuos podamos suspender el que envió, por lo menos en principio, por 90 días, y que eso después tendría que ser respaldado por una ley. Hay algunos reparos en cuanto a esto, lo estuvimos discutiendo en comisión, pero lo primero que vamos a hacer es un decreto, porque nosotros tenemos que dar respuesta también a nuestros compradores. Y esto es mucho más grave de lo que toda la gente piensa, porque si seguimos en este tema, y esta tingui tanga que a cada rato nos revuelven un contenedor con residuos, nos pueden cortar los mercados, y para el Uruguay sería la cabose, porque hay que imaginarse lo que nos pasó con el tema de las tosas. Bueno. Frati, mucha gente preocupada por el tema de la prospección del petróleo. ¿Se está cuidando la pesca? Sí, bueno, se nos corrió un poco la fecha, ¿no? En realidad había que empezar en enero y se corrieron la fecha. Y sí, es un problema y hay medidas de mitigación para ese problema. Pero es un tema que obviamente que nos preocupa. Pero también yo no he visto ningún país que tiene posibilidad de encontrar petróleo que no lo busque, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes de todo. ¿Algo la pesca se puede afectar? Y pues, bueno, sí, cuando hay una prospección, hay una afectación, sí, claramente. Sí, ¿mucho es? Bueno, no podemos cuantificar, yo no puedo cuantificar, ni tenemos los elementos hoy para cuantificar, porque el Uruguay no tiene ni siquiera barco de investigación. Porque el que tenía no se hizo mantenimiento y está varado ahí en el puerto Carrasco, y lo que hacemos es pagar por el amarre sin que nos sirva para absolutamente nada. ¿Esto es para pagar? Bueno, ahí tenía lo que decía Frati, dice Fernando Rodríguez, dice, ¿y el impuesto a las multinacionales para cuándo? A esos no los tocan, hablando de lo que es los cambios tributarios de los que marcaba recién Sabini. También hubo una actividad de INISA en la jornada de ayer, pero este fue en el edificio histórico, mientras que el INAU fue en el anexo, este fue en el edificio histórico. Y allí tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Saavedra, el titular de INISA, de varios temas. La situación vinculada a un proyecto de ley que busca que no haya mayores de edad internados en INISA, porque son los que por lo general establecen problemas. En el último motín la mayoría eran mayores de edad. Por otra parte, la investigación de ese motín ya terminó. Saavedra vuelve a insistir con aquello de que para él hubo errores muy pero muy importantes a nivel de los funcionarios, o hubo situaciones que la justicia tiene que dirimir. Volvió a insistir con eso y bueno, marcó que algunas cosas por temas de secreto o reserva no las pueden manejar. El directorio ayer también se reunía para tomar algunas series de acciones, porque hay muchos de estos funcionarios que están de licencia, pero podía tomarse alguna medida más. Se le preguntó también por algunas críticas del ámbito gremial, de funcionarios que dicen que la situación está muy mal en varios sectores del INISA. Él dice que no. Él dice que el INISA está muy bien, y que hay actividades maravillosas que se vienen llevando adelante. Esa fue la palabra que utilizó. Escuchamos a Saavedra. Terminó la investigación de urgencia, nosotros pasamos toda la información a la justicia y empezamos la investigación administrativa en el INISA para esclarecer bien los hechos y para que se tomen las medidas que se tengan que tomar a nivel del INISA y de la justicia, si así lo entienda pertinente. ¿Y en qué se falló? Yo no puedo decir nada porque está todo en investigación. Lo que yo he dicho públicamente, lo reitero, es que en el último episodio, este presidente tiene la íntima convicción de que hubo o errores funcionales muy graves o cosas que tiene que mirar la justicia. Esto lo dije al sábado siguiente en la justicia, se lo dije a la fiscal general. Y el INISA cumplió todos los pasos formales y presentó, creo que hace un par de días, estoy medio perdido, toda la información. ¿Están trabajando los funcionarios? Los funcionarios ahora estaban de licencia y hoy hay algún elemento en el directorio que nos va a permitir tomar alguna decisión, pero no todo. ¿Van a trabajar en tanto tiempo? Vamos a esperar a que se reúna el directorio ahora en un rato y ahí veremos. ¿La licencia médica? Una licencia. ¿Cómo está la situación hoy? Porque los funcionarios denunciaban que había tensión en todo el sistema. No. ¿Algunos funcionarios? No sé quién dice eso. El INISA está muy bien. Y tuvimos este problema, con el que yo hablé con toda la claridad que hay posible. Con nueve chiquilines, con los que me estoy reuniendo todos los días. No hay problema de funcionarios, no hay problema en el sistema, la INISA está muy bien haciendo las cosas, están pasando cosas maravillosas, INISA, cosas maravillosas. Saavedra, en relación a ese planteo que se hace por parte de algunos legisladores, que en realidad son mayores que quedan en INISA los que hacen líos y que de alguna manera perjudican a los menores, ¿es tan lineal la situación o no? A ver, vamos por partes. El que plantee que había algunas cosas que el Uruguay necesita revisar, fui yo con toda la claridad que me fue posible. Si vos tenés chiquilines que salieron, como pasó el año pasado, con menos espectacularidad que este, pero con una situación más complicada para nosotros. Un chiquilín de 24 años que sale con sentencia cumplida del CONCAR, a los 24 años, del CONCAR o del penal de libertad, en fin, lo que fuere. Se le descubre un delito menor de 7 años atrás. No tiene ningún sentido que venga para el INISA. Segunda situación. Si hay un chiquilín que está con promesa de 20 años por cumplir en el CONCAR, es decir, cuando va a salir del INISA le esperan 20 años en donde disponga el INR, ¿qué sentido tiene la medida subyugativa? Entonces, esto fue tan claro, la situación permitió, que yo estimo con felicidad, que el Uruguay reaccionara. El presidente de la República tuvo la generosidad de llamarme inmediatamente. Se armó una comisión que ya empezó a funcionar y iba a hacer unas propuestas a el legislativo que la considerará. Y además el diputado Pablo Abdala también tuvo una iniciativa personal, se reunió con el directorio del INISA y presentó su propio proyecto. Y yo espero que esta casa a la brevedad trate esta situación para corregirla. Por el INISA y por el país todo. Así que hay que esperar un poco. ¿Qué pasa con estos 9 menores o algún mayor que cometieron estos últimos delitos en la toma de rehenes? ¿Dónde están alojados? ¿Qué medidas se tomaron? Ahora están. Les doy una primicia. Los vamos a invitar seguramente la semana que viene. En esos lugares donde ocurrieron cosas tan feas, hoy ya están funcionando 2 cursos para capacitar a 15 chiquilines en herrería y soldadura. Y los gurises que protagonizaron el episodio fueron trasladados al Belloni, al batallón de Belloni y Aparicio Saravia, donde estimamos nosotros que están en mejores condiciones dada el perfil que ellos tienen. Y yo me estoy reuniendo con ellos, y me voy a reunir con ellos y con sus familias cada 15 días para encontrar caminos de paz mientras estamos en el INIS. Para encontrar caminos de paz. En el marco de la buena voluntad y del portarse bien, yo, en representación del directorio, me reúno y converso como he estado conversando para encontrar camino de paz hasta que termine su sentencia de INISA, y lo estoy seguro que lo vamos a lograr. Pero se tiene. ¿Muestra el arrepentimiento? Sí, ya está todo mucho más calmado. Pero también está, está todo muy bien. De que se solucione la situación por ese de 24 y por el de 20, ¿esos están contemplados en esos 9? Hay cuestiones jurídicas en las que yo no quiero hablar. Es decir, la jurídica del INISA, que fue lo que planteó, lo que le planteamos al ministro Negro en la primera reunión que tuvimos después del incidente, a iniciativa del presidente de la República, encontramos 7 tipologías distintas de casos de que hay que revisar. Pero si yo te las cuento, la voy a embarrar, digamos. Parte de lo que decía Saavedra en un tema que seguramente va a tener todavía más situaciones concretas para seguir analizando en el futuro. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, ya está José Luis Vázquez para el Flash.